Continúa la cuarentena, pero la producción musical no se detiene. Bruno Bardo publicó 2 nuevos singles en el mes de abril y apenas días después ya tenía listo su nuevo EP, llamado Montparnasse, el cual es el primer paso en una nueva etapa de exploración musical. Hoy conoceremos cómo se generó la idea de este EP, la incorporación de los nuevos sonidos que va descubriendo y lo que podría significar para el futuro de su carrera. Esto es A Profundidad, junto a Bruno Bardo, aquí en Boque 13. Bienvenidos a este nuevo episodio de A Profundidad, un espacio donde nos juntamos con los artistas a conversar sobre sus proyectos y conocer muchos de sus detalles, como la idea principal, el proceso de grabación y mucho más. Hoy me acompaña el cantautor peruano Bruno Bardo, quien entre su producción musical cuenta con un disco lanzado en el 2018 de la mano de La Flor Records y numerosos EPs a lo largo de estos casi 5 años de trayectoria. Además, fue miembro de Suerte Campeón y actualmente forma parte de la banda Black Tony Sartano, con quienes sacó su primer disco hace tan solo unas semanas. Pero hoy nos vamos a centrar en su último EP llamado Montparnasse. Así que sin darle más vueltas, empezamos. Bienvenido al programa, Bruno. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, tío. De hecho, está de puta madre lo que haces. De verdad. Gracias. O sea, he escuchado los podcasts que están en Spotify también, que también no todo es de música y digamos, es más como promoción cultural. Y de hecho, me pegué con uno que era sobre un edificio del centro de Lima, me acuerdo. La oficina M20, sí, bajadas esa vaina. Sí, y nada, de verdad, tío, gracias por invitarme. Está de puta madre. No, a ti, de verdad. Bueno, estas semanas han sido muy, muy productivas, ¿no? Y justamente de lo que queríamos sentarnos aquí a conversar, que es el lanzamiento de tu último EP. Que además previamente, claro, perdón, sí. Que previamente, pudimos escuchar 2 singles que también publicaste. Sí, o sea, lo que publiqué en verdad antes de sacar este EP han sido más como demos de lo que vendría a ser el LP que voy a sacar más adelante. Pero lo subí en verdad por aburrido, ¿no? Digamos, porque no... También un poco porque la cuenta, bueno, el proyecto y todas las cuentas que tienen que ver con el proyecto en el plan de redes sociales y demás están como muertas, básicamente. Entonces, lo último que subí creo que habrá sido en el 2017, oficialmente, 18, fácil, 18 creo. Y entonces como que también quería, o sea, no quería matar ese proyecto dejándolo de lado. Entonces, como ya tenía las canciones grabadas, digamos, los demos, decidí subirlos y nada. Supongo que la gente normalmente cuando le escucha también, o sea, en YouTube, porque normalmente me lo subo todo, piensa que tal vez es una canción y todo... por también cómo he llevado el proyecto en plan de, o sea, es una producción hecha en casa, entonces la gente supondrá que también es una canción más que estoy subiendo en plan de single y cosas así, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el digamos, el problema que yo a veces tengo con subir canciones, porque yo siempre lo subo como demo, digamos, ¿no? Pero sí, pues, o sea, la gente ya lo toma como single y hasta yo ya lo he llegado a tomar como single algunas canciones. Entonces he dicho como que ya están ahí, o sea, qué coño, también es la gente la que la escucha, ¿no? Está de puta madre. Claro, pero a pesar de que son demos, sí te preocupas de darle todo, o sea, de que se sientan quizá especiales y no como un simple fichero MP3 que lo subes y ya, ¿no? O sea, hay una portada de por medio. Claro, sí, de hecho. O sea, es un poco jugar, o sea, yo mismo... Como que también me quiero huevear en el sentido de que subo una canción y, claro, digo, ah, sí, la estoy haciendo como demo, ¿no? Pero, o sea, yo pienso eso, pero de ahí, sin darme cuenta, estoy como que haciendo la portada y compartiéndola en algunos lados. Y es como, o sea, ahorita ya me doy cuenta que es como, no debería estar compartiendo tantos demos porque igual no... Es un poco también jugar con eso de hay que esperar a que la gente escuche realmente cómo va a sonar al final. Pero... Claro. Pero sí, o sea, siempre es como una costumbre que tengo, ¿no? De subir canciones y ponerlas ya con una portada. Entonces yo también supongo que eso se confunde como si fuese un single o cosas así, ¿no? Pero sí, eso. Claro, que igual forma parte como que de darle como de cariño a las cosas que uno va publicando. Ah, claro, definitivamente sí. O sea, sí me sentiría mal si pongo, no sé, pues cualquier cosa, o algo que no haya pensado o con lo que me haya podido inspirar, digamos la portada, por ejemplo, ¿no? Como que, o sea, si subo una portada, la subo, o sea, subo algo que realmente me convenza, no subir por subir. Aunque sí lo he hecho varias veces, pero ya después me he arrepentido y he tratado de como que eliminar eso. Aunque igual la gente no lo escuchaba, pero todo bien. Claro. Y esto, entonces estos dos temas sí cuentan como adelantos, o sea, es Claro. fijo hasta el momento de que van a formar parte del segundo disco. Sí. Sí, de hecho. Sí, ya van como. O sea, el disco lo pienso hacer de 10 canciones, entonces ya van como ahorita, o sea, finalizadas totalmente como 6. Y de hecho, esas dos están dentro del disco, pues, ¿no? Sí. Claro. Vamos a retomar el tema del segundo disco más adelante. Y ahorita vamos a hablar principalmente del EP, ¿no? Porque esto era como que el previo al lanzamiento del EP, que en realidad ha tenido mucho que ver con la interacción del público y también mucho que ver con tu EP del 2017, que es Tú dime dónde a la mierda vamos. Sí. Sí, de hecho, como tú lo has dicho, o sea, es una cuestión de volver a interactuar con la gente que me escucha, ¿no? Porque, como ya vengo diciéndote hace un buen rato, no. El proyecto obviamente está medio muerto, así un poco. A pesar de que he subido esto, ¿no? Es como que. Sí, para mí un poco como que dejado de lado. Entonces, la idea de sacar este EP era eso, ¿no? Un poco. Volver a decirle a la gente, oye, ¿qué tal? Sigo acá, qué sé yo. Bueno, aunque de hecho también hay personas que sí me han escrito durante este tiempo que no he subido nada y me han preguntado si voy a subir cosas o no, ¿no? Y a la par también ha sido o sea, otra razón por la que lo subí fue porque quería comenzar a experimentar más con otras cosas, ¿no? O sea, no solamente hacer lo mismo de siempre que yo hacía, que es voz y guitarra y algún detalle en teclado, qué sé yo. Entonces, de hecho es algo que he querido hacer desde hace un montón de tiempo. O sea, tratar de tirar esto más a un lado electrónico, influenciado por varias bandas que a mí siempre han vacilado, o por lo menos en los últimos años como que me han estado jodiendo más la cabeza. Entonces, pucha, dije, voy a intentar hacer esto porque justo, o sea, pasa la cuarentena y todo el mundo está en casa y obviamente no hay forma de. O sea, yo no tengo instrumentos, digamos, como sintetizadores acá ni nada. Entonces tengo la computadora que, gracias al cielo, tiene un GarageBand. Entonces dije, voy a experimentar, voy a huevear un día y lo hice con una canción de este primer disco, digamos, que subí hace años, ¿no? Y me gustó cómo quedó, entonces dije, voy a intentar hacer con lo demás. Entonces le pregunté a la gente a ver si es que qué onda con. O sea, ¿qué onda si se acuerdan de esto y qué canciones les gustaría que vuelva como que a reversionar, ¿no? Me dijeron, lo malo es que yo dije 5 y de ahí cuando estaba haciéndolo, dije, puta madre, son 5 canciones. Ala, no, no la hago, o sea, no la hago como que pensar tanto, manches. Entonces, ya, pues entonces como que hice 3, que en verdad sí me gustaron como quedaron. Más me gusta una que se llama Antes del viaje, que es la segunda del EP. Me encanta cómo quedó por los arreglos y todo el tema del cambio de la melodía vocal, porque la primera versión, digamos, del 2017 es diferente. Entonces, como que todo eso me animó a nada, a juntarlo y las dos, digamos, canciones que están como en el medio y al principio son como más ambientales, pero es una cuestión. O sea, no tiene mucho que ver con las canciones, obviamente, pero es una cuestión ya que es por el momento en el que lo estoy grabando, ¿no? Porque ahorita estoy muy. Como obviamente estamos metidos en casa, yo estoy viendo muchas películas y muchas cosas relacionadas a principios del 2000. Entonces, como que la música iba por un lado, por ese camino. Entonces, nada, como que me he influenciado, dije, quiero hacer esto, porque obviamente es mi proyecto, y si lo quiero hacer, a la mierda, pues, ¿no? Entonces, nada, eso. Entonces, como que básicamente este EP salió por eso, ¿no? Por una cuestión de tratar de reavivar o decirle a la gente que sigo acá, que tal vez no está tan muerto este proyecto. Pero eso. Claro, es un statement, ¿no? Claro. Y estos dos temas, o sea, en el momento en el que haces la convocatoria, por así decirlo, ¿ya estaban creados o nacen El único. entre tanta experimentación? Claro, el único. ¿Los instrumentales o las Sí, canciones? los temas Ah, nuevos, no, no, claro. los instrumentales sí. O sea, después de que le pregunté a la gente, ¿no? Por Instagram, cuál canción y todo el tema. O sea, cuál canción quieren que esté en este EP. No, eso salió después, o sea, cuando ya estaba, es más, cuando estaba a punto de terminarlo. En plan, Ah, sí, ya. en plan experimentar, así, escuchando algunas cosas de más. Y tirándome toda la madrugada en mi cuarto, es como ya salieron, ¿no? Claro. Sí, pero la que sí ya estaba hecha antes de eso es ¿qué pasó con tu sonrisa? O sea, fue la primera y cuando me di cuenta que qué pasó con tu sonrisa ya estaba cambiada, dije, ya voy a preguntarle a la gente, ¿no? O sea, en el caso de que por hoy, ¿qué pasó con tu sonrisa? No hubiera sido, no hubiera estado entre las nominadas por el público, de todas maneras iba. De todas maneras, sí, O, obviamente. ya. O sea, no iba a desaprovechar la oportunidad, pues, ¿no? De tenerla ahí. Claro. Porque, Sí. sí, porque igual incluso creo que bastantes votaron por Next to Me y al final, o Claro, sea, sí. De no hecho, alcanzó, ¿no? votaron por esa también, por otra que se llama Las Horas en Blanco. Y Las Horas en Blanco sí estuve a punto de reversionarla, pero como soy una persona muy ansiosa y me vuelvo muy estúpido cuando estoy como muy ansioso, digo, puta, ya lo lanzo y a la mierda, ¿no? Entonces, como que la cabeza ya no me daba para hacer otra canción, digamos. O sea, Claro. pude haberla hecho, ¿no? Si me hubiese esperado un poco más de tiempo. Pero como estaba tan ansioso y tan emocionado por querer subir algo otra vez, nada, la dejé de lado y subí las tres que ya tenía, ¿no? Y el caso de Next to Me es una. O sea, no lo hice, no reversioné ni pensaba hacerlo tampoco porque es una canción que no la veo. No la veo como con esa onda que tiene ahorita el EP, ¿no? O sea, me gusta cómo está, cómo es, digamos. No me gusta cómo está grabado, obviamente, en la primera versión. O sea, si pudiese la regrabaría un poco más profesional, definitivamente. Pero la estructura de la canción como tal, sí, o sea, me gusta y no, de hecho no la veo cambiada, ¿no? Si hay alguna persona o sea, que algún día me muestre cómo puede cambiarse la canción, de puta madre, ¿no? Pero yo no la veo así, digamos. Claro. Igual es chévere que haya como que un cariño para ciertas canciones que, a pesar de que de repente sientes que no encajaría en una reversión, como que sí hay unas ganas del público por escuchar, ¿no? Por tener más de esa canción, ¿no? Sí, o sea, eso es, sí, pues de hecho eso es lo lindo, ¿no? Que igual la gente tenga en cuenta algunas canciones que uno a veces dice, pucha, o sea, cuando las vuelve o la persona te las vuelven a mencionar, uno dice, puta, pero esa canción, ¿cómo era, no? ¿Qué sé yo? Entonces, de hecho yo no me acuerdo de muchas canciones, pues entonces cuando pasan estas cosas, es como, sí, pues, o sea, me doy cuenta que de alguna forma a alguien o a algunas personas le ha gustado y las tienen presentes ahí, ¿no? O sea, las conocen, se acuerdan de esas canciones y eso sí es definitivamente es muy bonito. Y de hecho es un poco por también como que la idea que tenía hace años de con la que la, con lo que subí la música, o sea, cuando yo subía las canciones al comienzo era solamente para subirlas y yo decía, ¿no? Yo me decía a mí mismo como que si algún día puta, alguien se acuerda de esa canción va a ser lo más lindo que me ha pasado, ¿no? Porque me va a pasar, Claro. porque sí, porque así pensaba en ese momento, ¿no? Ahorita tal vez pienso un poco diferente, pero nada, o sea, volver a retomar eso es bien bonito y que la gente te lo haga acordar es más todavía, ¿no? Justo en la promoción, o al momento que compartes el disco, mencionas a LCD Sound System, Sí. ¿no? Sí, y ahora que me mencionas que si es que alguien más hiciera una versión, o sea, teniendo en cuenta esta onda más electrónica o más experimental en la que has incursionado ahorita, ¿en algún momento así muy remoto se te ocurrió de repente que haya una especie de versión de remixes o de versiones alternativas a tu tema hecho por otros artistas? Sí, o sea, mientras hacía las canciones, Ajá. es que pasa eso, pues no, porque obviamente, o sea, si te soy sincero, no creo que vuelva, no creo que pase conmigo, pero posiblemente a muchas personas que hacen música o intentan hacer música como yo, es como que en algún momento, mientras están haciendo algo, o sea, mientras están haciendo las canciones, qué sé yo, en algún momento les habrá pasado a la cabeza el, oye, pero esta jugada tal vez lo puede remixear tal persona, ¿no? O sería Claro. puta madre cómo quedaría esto, ¿no? Y de hecho sí, sí me he puesto a pensar como, o sea, en mis sueños más lejanos, pues, ¿no? O sea, de acá a Marte, o sea, que James Murphy pueda escuchar la canción y diga, no, puta, voy a hacer, claro, voy a hacer como una hueva para Boiler Room o una cosa así, y la corta y la vuelve y la samplea, qué sé yo, sería increíble, ¿no? Pero también he pensado en personas como que en el plano más local que podrían hacerlo. Y sería lindo, definitivamente, ¿no? Que pueda pasar, ¿no? Pero nada, o sea, el disco, o sea, el EP es como que ha salido y va a estar ahí, ¿no? No es que vaya a ser una mega promoción ni nada, solo es como que está ahí, ¿no? Si algún día llega al oído de alguien famoso o qué sé yo, sería una cosa increíble, ¿no? Sería una cosa increíble. Pero pensar en un remix así, sí, pues definitivamente sí lo he tenido presente varias veces haciendo esto. Sí, y bueno, si bien, claro, de repente no va a ser como que una promoción muy agresiva, ¿no? Y va a estar ahí, lo que sí resalta, y es algo que a veces muchos damos por sentado, ¿no? O veamos entre el ajetreo diario, es que al inicio haces una recomendación muy bacán, ¿no? Que es como escuchar el EP con la luz apagada, con audífonos, ¿no? Como que dándole quizá la prioridad a la música, que a veces por hábitos, por rutina, a veces uno tiende siempre a dejarla en segundo plano, ¿no? Como que te acompañe más que nada. Sí. Pero no de repente sentarte a escuchar música, ¿no? De hecho, o sea, sí, como tú dices, ahorita las cosas en general, la vida, la gente, es como, los hábitos van cambiando, ¿no? Antes tal vez era diferente escuchar música, o sea, sentado en tu sala, no sé, responde los años 80, 70. Uh-huh. Comprabas un vinil y solo te quedas viendo el vinil y escuchabas la música, ¿no? Nada más, o sea, no había, tal vez no había otra cosa más. Y no es que sea menos ni nada, o sea, era una forma de escuchar la música. Y definitivamente ahorita ha cambiado, pues, porque las personas, como ya somos más multitasking, qué sé yo, unas más que otras, escuchan música y la pueden tener de ambiente como la pueden tener muy presente. Y de hecho, o sea, yo puse eso al comienzo, primero porque, o sea, yo no sé mezclar, yo no sé nada de mezcla profesional y nada por el estilo en el ámbito musical o de producción musical. Entonces, todo lo he hecho solo escuchando a través de los audífonos. Entonces, yo creo que, o sea, que quedaría mucho mejor, o que uh-huh. se sentiría mucho mejor la experiencia de escuchar este EP a través de unos audífonos. Y lo de apagar la luz y de estar echado, lo puse también porque, o sea, creo que va, o sea, el sentido que te puede dar la música en sí de este EP tal vez va por ese lado, ¿no? Y también por experiencias que tengo, o sea, yo cuando escuchaba The Radio Deep así en el 2016 y cuando recién empezaba a escucharlos, yo recuerdo mucho el regresar, no sé, pues de alguna fiesta o de chupar con amigos, qué sé yo, y solo tirarme en mi cuarto y apagar la música perdón, apagar la luz y poner la música de ellos como que súper alto a las 3 de la mañana y escucharla, ¿no? Y entonces, o sea, nada, solo quería como que compartir un poco eso con las personas que vayan a escuchar el EP. Pero sí, o sea, como tú dices, también está un poco el tema de que, obviamente, antes de que pase todo esto, la vida es como, la vida ahorita es un poco más de hacer un montón de cosas y dejar la música de lado, que a veces está un poco más mal, tal vez, porque también es como, hay que saber apreciar algunas cosas, ¿no? Como uh-huh. todo pasa tan rápido, es como, ya no sabes a qué darle el tiempo adecuado para hacer o escuchar, o qué sé yo. Sí, y al final la cuarentena como que ha puesto en pausa algunas cosas, y creo que ahora más que nunca, creo que la gente sí puede de repente darse un espacio, un break a escuchar la música, pero en primer plano, ¿no? Claro, y definitivamente. Sí, y a redescubrirla también, porque a veces, sí, esto de escuchar música en la madrugada y subirle más volumen, terminas descubriendo sonidos que puede ser la vez número 20 que estás escuchando el disco de tu artista favorito, pero vas a encontrar algo siempre, porque a veces en la calle o haciendo otra cosa no percibes esos detalles, ¿no? Y el hecho de que justo sea un EP en el que estás como que dando los primeros pasos en esta nueva onda, creo que es mucho más más adecuado prestarle mucha atención a estos detalles, ¿no? Sí, o sea, lo que tú dices tiene mucha razón, pues de hecho es eso, ¿no? Es como redescubrir otra vez la música en otro espacio, en otra forma de ver la vida, tal vez, ¿no? Porque ahorita obviamente tal vez ya no voy a ser igual después de todo esto, ¿no? O sea, la vida me refiero. Pero sí, o sea, es un poco el plus en general. Si podemos ver las cosas por el lado bueno, digamos, esta cuarentena nos puede hacer como redescubrir algunas cosas que tal vez ignoramos en un día a día común. Entonces sí, es bonito. Aunque bueno, también está un poco el tema, o sea, dejando de lado eso, es como que también está el tema de, puta, no obviamente todos pueden comprender eso, ¿no? Tal vez la gente se estresa más estando en casa y solamente viendo sus redes sociales y, bah, o sea, sigue siendo lo mismo, Claro. o sea, ese tráfico de información sigue siendo el mismo, pero de otra forma, ¿no? Pero bueno. Y, no, o sea, no sé, la gente que pueda escuchar el EP o otro tipo de música que lancen sus artistas favoritos en estas épocas, que puedan apreciar, o sea, que les guste apreciar viendo desde otra perspectiva las cosas ya como están ahorita. Nada, o sea, a mí me parece de puta madre que haya gente que pueda hacer eso ahorita, ¿no? De hecho, yo lo estoy intentando, pero también a veces hay que, o sea, hay responsabilidades que tengo que Claro. ver, entonces como que no puedo darle mucho, ¿no? Pero ojalá haya personas que sí lo estén haciendo, digamos. O sea, redescubriendo cosas nuevas a partir de esta cuarentena. Sin tener que estar mostrándolo en internet o qué sé yo, ¿no? O sea, algo más personal. Eso está bueno. Claro. No, pero es que es verdad, Y porque, o es. sea, estamos acostumbrados a mostrar todo en internet, que está bien, obviamente. Pero ya, o sea, una cosa es como que mostrar tus cosas porque te emociona, o emprender algo porque te emociona, qué sé yo, y mostrarlo en internet. Pero también está el lado de postureo, ¿no? De solamente ya, o sea, hay una valla que pasas, que hay mucha gente que lo pasa, como hay otra que no. Pero ya cuando pasan esta valla de postureo es como que ya no tiene gracia ver más cosas en internet, ¿sabes? Es como que ya es más de lo mismo. Claro. No sé, es una opinión propia, ¿no? No, aparte que se nota, ¿no? Cuando es algo genuino como, oye, encontré esto, o no sé, se me ocurre, te reencontraste con un juego de Play de hace mucho tiempo, aprovechando esto y lo compartes con mucha emoción, a que lo compartas por compartir, por un reflejo, ¿no? O sea, Claro, o sea, a que lo compartas por una aprobación social, no por un like, cosas así. claro, porque tienes que tener tu publicación hoy miércoles, entonces Claro, lo mandas, ¿no? exacto. Ah, mira, me encontré, puta, una media, con la paja del otro día, puta, pero es miércoles, tengo que publicar esa, ah, pues, sí. Sí, es una mierda, es una mierda. Sí, claro. Y yendo al lado más técnico, me decías que habías, o sea, principalmente toda la carga de sonidos ha sido a través de GarageBand. Sí, todo ha sido GarageBand. O sea, yo chambeo con Mac, entonces, o sea, chambeo en edición de video. Entonces, medio que durante todo este tiempo, antes de la cuarentena, he ignorado que tenía GarageBand, ¿no? Y nada, o sea, usándolo ahorita, me doy cuenta que es súper fácil. Ojalá no creo que pase ya, pero ojalá no me demanden por usar sus presets de sintetizadores. Pero, o sea, a mí me parece, o sea, yo que no sé nada, a mí me parece un programa completísimo, en el sentido de que puedo encontrar varios instrumentos y que de alguna forma puedan ser fieles al sonido original, ¿no? No es totalmente fiel, porque sí he escuchado algunos sintetizadores que he puesto yo en las canciones, o sea, esos sintetizadores los había escuchado desde antes, digamos, en su formato físico real. Hay algunas cosas que sí no suenan igual, digamos. Pero la batería, por ejemplo, la máquina de beats es como que, puta, está casi igual, es casi lo mismo, ¿no? Igual al final es tecnología digital, entonces copiar y pegar no es tan difícil, ¿no? Pero sí hay algunos sintetizadores que quieren replicar en el programa, digamos, que sí son más análogos y es un poco difícil de igualarlo, ¿no? Pero en Claro. general el programa es de puta madre. O sea, es de puta madre. Es como nivel usuario, entonces puedes hacer música hasta hueveando. Y está bueno eso. ¿Te ha generado de repente como de curiosidad por adquirir algunos instrumentos ya analógicos, físicos, Sí, o todavía. de hecho. O sea, yo hace tiempo compré un... En 2 de mayo hay una... Hay un lugar donde ven, no me acuerdo cómo se llama en la calle, es una especie, es una como un pasaje chiquitísimo, donde hay una galería adentro que es de color naranja, no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero llegué ahí por la recomendación de un pata y me dijo que vendían teclados de los 80, qué sé yo, o sea, súper antiguos, pero o sea, pero ahorita que te los vende, pues no sé, un teclado, un sintetizador de los 80 te lo puede vender a 300 soles, ¿no? Y tú ves en internet y están, puta, $1.200, cosas así. Entonces, fui a investigar y me compré un Casio. O sea, no, es como una especie de piano de juguete, pero tiene una función que hace que sea semisintetizador. Y me costó 150, $180, creo, hace como 2 veranos, o hace un verano, creo. Gangasa. ¿Qué dijiste? No, no escuché. Gangasa, digo. Sí, obvio. Entonces, o sea, yo fui con la idea de gastar 200 soles. Como que había juntado Navidad, así. Lo que me queda de la chamba, qué sé yo. Y dije, voy a gastar 200 soles. Y como que lo encontré, regateé un poco, me llegó creo 150, 60, no recuerdo. Y dije, ya, lo compré. Pero cuando veo en internet, el precio era el doble. Creo que como o sea, ponte que 500 soles, una cosa así. Y me pareció, o sea, no es el gran descubrimiento, pero me pareció increíble. Entonces, ya tenía un poco la experiencia de tener un instrumento así, digamos, análogo. Pero, bueno, ahorita no lo tengo, o sea, no lo tengo y no lo usé para grabar esto porque lo tiene Sergio Soto, que es que es con quien yo toco en Black Tony Sartano. Entonces él usa el teclado que yo tengo. Entonces, como no lo tengo acá, sí me ha nacido como que me está picando otra vez el querer comprar un sintetizador, pero de verdad, ¿sabes? Como que. Y he visto varias marcas, he visto precios, o sea, hasta en páginas de segunda mano. Pero ahorita es imposible comprar, pues. Es imposible. Me la bajo un poco eso. Pero ojalá que acabe esto rápido para poder comprar uno, porque ya tengo como un poco de ahorros ahí para invertir en eso, ¿no? Me gustaría, en verdad, o sea, si es que en algún momento se hace rentable esto de hacer música de ese tipo, para mí, sí lo haría, lo compraría. Es más, si pudiese, compraría tres, qué sé yo. Son súper caros, pero es una ilusión que tengo, ¿no? Claro, aparte que ya. Y eso también cambiaría, supongo, el tema de las presentaciones en vivo, ¿no? Sí, pues, aunque ahorita no, o sea, no sé cómo, o sea, no, me pongo en un caso hipotético, ¿no? Porque igual, como han cancelado los conciertos hasta acá, fin de año, Claro. me pongo en un caso hipotético y me pongo a pensar también cómo podría ser si es que en algún momento yo toco estas canciones como suenan, ¿no? Entonces, tendría que llevar una instrumentación, o sea, tendría que llevar varios teclados, tal vez, o podría llevar un loopeador y llevarme un teclado MIDI y una laptop que tenga por ahí y ponerle los presets, qué sé yo, ¿no? Pero sí, definitivamente, por lo menos en mi caso, sí cambiaría el hecho de presentarme en vivo, porque las pocas veces que me he presentado en vivo solo han sido acústicas, pues. Entonces, el agregarle los teclados y qué sé yo, las cajas de ritmos y todo eso, me hace pensar muchas cosas como cómo podría ser ahora las presentaciones en vivo. Porque, como te digo, sí pienso ir un poco más por esta onda en el LP también, ¿no? No en todo, pero sí en gran parte. Los temas que ya tienes listos, ¿si ¿sí están con esta onda o todavía? ¿O si ¿sí Hay están en acústico? dos. La gran mayoría están en acústico. O sea, la idea principal era hacerlo en banda, pero la idea se ha ido transformando o sea, esta idea que tengo de hacerlo en banda se ha ido transformando ya con los meses, incluso con el año que haya pasado. Entonces, yo creo que va a terminar siendo un poco más como esta onda, ¿no? Ahora, puedo reversionar estos, digamos, demos que yo tengo acá guardados de las canciones para el LP. Sí, pero también sé que hay algunas que también no dan, pues no. O sea, hay una que se llama El Baile de los Muertos, que es acústico, y de hecho sí me gustaría dejarlo así como es acústico, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es tratando de pensar o idear una forma de tener canciones con este estilo del EP que acabo de sacar y también canciones acústicas, tal vez un poco más rock, qué sé yo. Entonces estoy como que en ese limbo, en ver cómo puedo hacer para que no suene tan raro el tener una canción así y después irte a San puta madre a escuchar otra canción, man. Entonces Claro. quiero que tenga una consistencia, quiero que se escuche bien, ¿no? Que no se sienta raro, nada más. Ya la gente sabrá si le gustó o no, ¿no? Pero que no se sienta raro para mí, por lo menos. Claro, o sea, no sería una transición total a un estilo nuevo, sino que tenga todavía chispazos, pero Claro. con cierta hilación. Claro. De hecho, también o sea, por eso me gusta LCD Sound System, porque es como, hay canciones que son, obviamente, la gran mayoría son electrónicas, pero hay otros que también o sea, también son más rock, hay otros que son más como disco. Entonces, y hay otras que obviamente son totalmente electrónicas, ya no tienen nada de elemento acústico, o sea, todo es computadoras y bueno, sintetizadores análogos y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso me gusta mucho esa banda. También es como de Radiohead, o sea, tiene canciones súper, súper electrónicas, como las últimas que han sacado, ¿no? Y también tiene las canciones de rock más indie que tienen en los primeros discos, ¿no? Entonces, tal vez por ese lado sí me gustaría ir, como te digo. O sea, alternar un poco esos dos lados. Claro, pero el tema de banda, o sea, no está descartado del todo. O sea, como oficialmente tener una banda. O sea, claro, o sea, hacer una presentación de tus temas, pero acompañado de una banda, ¿no? Ah, sí, o sea, no, no, no, no, no está descartado. De hecho, igual si me atrevo a hacer algo más electrónico, sí necesitaría gente que me ayude, ¿no? O sea, no, no me gustaría tampoco estar como solo y presentando algo, un trabajo un poco más grande. Entonces, sí pienso en una banda, digamos, en gente. Sí, tengo algunas personas en mente ahorita o sea, para cuando suceda, decirles, ¿no? Pero eso. Sí, porque en realidad es todo, o sea, es toda una logística, ¿no? Sí, Y sí, sí. Eso es toda una vaina. Y yo bueno, supongo que es también una vaina porque en este caso soy solo yo, ¿no? O sea, yo vengo acostumbrado o sea, yo estoy, digamos, acostumbrado a tocar con amigos y que cada uno haga lo suyo por su cuenta y también porque quiere, ¿no? Pero capaz yo le digo a alguien que me gustaría que toque conmigo y no quiere, o sea, tendría que ver también el lado económico, ¿no? Porque igual es la chamba de alguien. Entonces, es como armarlo desde cero y que ese trabajo lo haga solo yo, ¿no? Entonces, sí, es medio jodido, de hecho. Por eso hasta ahora no he tocado con nadie, digamos, acompañándome. claro, al final el proyecto tendría tu nombre, ¿no? Entonces es como ya el compromiso es distinto a que esté en una banda y que todo sea un par de a que colabore de una forma un poco no tan directa, ¿no? Sí, pues, de hecho es diferente. Es diferente. Es como, no sé quién escuché, me dijo Andrés Izquierdo, que tiene una amiga que tiene una banda, bueno, que es un proyecto solista, que le está yendo muy bien. Y que nada, o sea, le gusta lo que hacen y todo, pero el único problema que tiene es que de alguna forma ella tiene que armar todo, pues. Ella tiene que armar la presentación, los arreglos y obviamente la gente con quien va a tocar, ¿no? Y pagarles es como inversión también, pues, ¿no? Porque obviamente es la chamba de alguien. Entonces, o sea, a mí no me jodería invertir, solo que ahorita no tengo la plata, pero sí. O sea, son dos cosas también con las que yo siento con esto, es como que está de puta madre, me gusta la idea, o sea, me emociona poder hacer esto porque igual es como algo que nadie va, na, nadie, en general nadie tendría por qué como modificar, ¿no? Porque igual esta es una banda y hay cosas que se modifican porque hay varias opiniones y, o sea, es diferente, digamos, el trabajo, ¿no? Cambio acá eres tú solo, entonces a mí me emociona la idea de hacer algo totalmente yo solo, ¿no? Pero también está lo jodido de puta, pero hay que estresarse porque hay que chambear esto y esto y esto, que está bien, pero de alguna forma es más chamba, pues, ¿no? Claro. Y además es la organización, es el tema de los tiempos. Quizá la fase creativa es como más sencilla porque solamente depende de ti, ¿no? Claro. Pero hay otros factores que sí, de todas maneras son pesados. Sí, o sea, bueno, hasta ahora no los he vivido, ¿no? Pero uno los piensa y dice, pucha, sí, pues es pesado. Claro, y además más o menos como que estás tanteando la posibilidad. Claro, definitivamente me estoy tratando de imaginar en un supuesto, ¿no? Ahora, hay algo que resalta mucho, principalmente en las reversiones, ¿no? Que es el tema de la percusión, que si bien sí estás agregando otros sonidos, o sea, la percusión en tus temas es como que totalmente nuevo, ¿no? Bueno, sí, de hecho no, o sea, como todo lo que he subido antes ha sido más acústico, sí, definitivamente es algo nuevo, ¿no? Y bueno, o sea, de hecho también es como que el tipo de música que está en este EP es como también necesita percusión de alguna forma, ¿no? O sea, hay canciones que no la tienen dentro de este EP, pero la percusión definitivamente es como también marca digamos, el mood de la canción, ¿no? O sea, en Antes del Viaje, por ejemplo, es como que a mí me gusta cómo entra la, digamos, la caja de ritmos, ¿no? Como si fuese una batería real, pero al final es una caja de ritmos. Entonces, como que traté de agregarle esos fills, creo que se dicen, para la batería. Bueno, para la caja de ritmos. Y pensé que iba a salir mal al comienzo, porque nunca, como hasta ahora solo he hecho acústico, entonces, digamos, yo solo haciendo esto es un poco nuevo también para mí. Entonces, medio que me cagaba un poco la idea de que suene mal con batería algunas canciones, qué sé yo. Pero nada, creo que salieron decentes. Creo que salieron decentes y estoy conforme. No estoy totalmente feliz, pero estoy conforme con cómo ha quedado, digamos. Claro. O sea, supongo que la primera vez que lo escuchaste, escuchaste un tema tuyo con percusión fue un poco chocante, ¿no? O sea, esta no ha sido la O primera no. vez porque Ya. como ya tengo una canción grabada para el LP, o sea, es la única Claro. que ya tengo. Al comienzo, esta versión de esta canción, digamos, tenía batería. Y ahí sí me chocó un culo, porque fue como, ah, la que, o sea, suena mal, suena mal, man. Entonces tuvimos que borrar las baterías y bueno, al final ha quedado solo acústico, ¿no? Y después intentamos agregar la batería a otra y quedó mucho mejor, pero igual hasta ahora sigue sin convencerme el cómo va a sonar, ¿no? Pero con este EP no, o sea, con este EP el tema de la caja de ritmos creo que ha quedado, o sea, como digo, decente porque está dentro de lo que se comprende en este tipo de música, ¿no? O sea, te marca un ritmo, es un poco más, no sé si bailable, ¿no? Pero te da ganas de moverte un poco, qué sé yo. A mí me da ganas de moverme Claro. cuando hacía esta huevada, ¿no? Es un poco lo chistoso también de eso. Y eso también afecta, el tema de la percusión termina afectando quizá a la composición, ¿no? Porque con esa experiencia de que una canción que has imaginado sin batería, cuando recibe la batería, te suena mal, quizá más adelante, cuando estás componiendo, ya vas a tener de repente en cuenta eso, ¿no? O Sí, definitivamente. cómo crees que ha alterado la experimentación en este P, tu proceso creativo. Bueno, o sea, con el tema de ver qué instrumentos podrían quedar o no, o sea, igual cuando hago una canción, sí me trato de imaginar qué podría quedar bien y no, ¿no? Y definitivamente hay algunas canciones en las que sí digo, no, tal vez no debería entrar batería, ¿no? Y como te digo, a esta canción que te estaba contando le pusieron batería y al final no quedó tan bien. O sea, yo no, desde el comienzo sí sabía que no quería batería, pero también es como que hay que ceder algunas cosas para ver qué tal quedan también, pues, ¿no? Y bueno, Claro. no queda bien con batería. Pero sí sé, o sea, desde antes sí hay muchas canciones que puedo decirte que las tengo ahorita ya subidas como acústicas, pero sí sé que qué tipo de batería podrían entrar en algunas, ¿no? Porque desde el comienzo sí me imagino, por lo menos la batería o algunos detalles en guitarra, ¿no? Pero el proceso de hacer este EP, lo que tal vez me ha enseñado un poco también es el tema de apreciar más como que los tiempos que te demoras haciendo algo. En el sentido de que, o sea, esto lo he hecho rápido ya, pero a diferencia de cómo he hecho los acústicos, o sea, cómo los he grabado, es diferente porque lo que he subido antes lo hacía en una noche. O sea, todo, absolutamente todo. Y he subido cosas de 10 canciones, cosas así. Claro. Y las he hecho en una noche. Porque obviamente ya tenía las canciones de antes, que sí me demoró en hacer las canciones. Pero digamos, los arreglos, el tema netamente de música, lo hacía al toque, ¿no? Lo hacía al toque. Entonces, Ahorita haciendo esto, como que sí me he demorado por lo menos una semana en hacerlo. Y sí me he esperado. Obviamente es rápido. O sea, hay personas que se demoran puta, años o meses, qué sé yo. Pero. Y no es que me haya quedado como que con lo primero que me salió, como antes, ¿no? Entonces, eso ha cambiado un poco ahorita en cómo veo mi música ahorita. Y de hecho, sí, pues, o sea, aprecio más eso, ¿no? Aprecio más el tiempo que puedo darle a arreglar una canción. Y el tiempo que también le puedes, pues, como que dar a una canción, dejarla y volver a escucharla 2 días después y decir, ah, puedo cambiar esto, puedo hacer esto, ¿no? Claro, claro, Y claro. en general también el hecho de usar sintetizadores es como que también algo que me ha cambiado un poco la cabeza con respecto al tema de cómo componer, ¿no? Porque un poco que ya me estoy aburriendo de la guitarra, pero no por un tema de que, o sea, no me guste, sino porque como no sé de notas, como no tengo ningún tipo no sé de escrituras, no sé de notas, nada, nada, me cuesta mucho más encontrar nuevos sonidos en la guitarra. Entonces termino haciendo lo mismo y ya me aburre, o sea, me siento un poco tonto haciendo todo eso otra vez, ¿no? Entonces, usar sintetizador o teclados, un poco como que ya me ha abierto más el campo y, o sea, he podido hacer más canciones después de hacer este EP. O sea, me han salido dos canciones más. Entonces ha sido como, ah, ok, o sea, tal vez puedo ir un poco más por este lado, ¿no? Claro. Sí, o sea, ahorita estás en una fase como que exploratoria, ¿no? De Claro. los sintetizadores y que al final quizá este respiro, entre comillas, de la guitarra, luego hace que la veas diferente y puedas como que Sí, encontrar más sonidos por ahí. definitivamente tal vez es claro, es como una, como tú dices, es un respiro, ¿no? Digamos. Sí. Claro, y aparte de la valoración al tiempo, que bueno, en realidad sí, pues ha sido una semana, porque creo que el 14 fue la encuesta y estamos 25, claro, ha sido rápido. También está el tema de las versiones, porque, por ejemplo, ¿qué pasó con tu sonrisa revisando el catálogo, por así decirlo, de producciones que tienes? Claro. Es la cuarta versión ya. Sí. Pero, o sea, yo siento que, o sea, en general yo siento que son dos, no como cuatro, porque, o sea, antes, o sea, digamos, la estructura musical de la canción, o por lo menos el tema de la instrumentación y tal vez algunos detalles que puedan haber ahorita en este nuevo EP, o sea, en esa canción como ha salido ahorita, para mí es totalmente diferente a como han sonado las tres versiones anteriores, ¿no? Porque, o sea, las otras Claro. tres, digamos, versiones de mi catálogo, o sea, son lo mismo, básicamente, son lo mismo, solo que... Claro, son ejecuciones diferentes, ¿no? Pero es Claro. prácticamente la misma. Claro, básicamente es lo mismo, ¿no? Solo que en la de a la mierda vamos, no, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el EP. En ese tiene agregado el tema del xilófono, ¿no? Entonces, para mí es como básicamente, o sea, esas tres canciones son lo mismo, pero esta es un poco mucho más diferente, ¿no? Tiene otra instrumentación. Las notas siguen siendo las mismas, sí me acuerdo que me basé en las notas. Pero hay detalles totalmente diferentes que le he agregado. Y sí, o sea, sí, para mí, como te digo, para mí son dos, ¿no? Ahorita, esas versiones de qué pasó con tu sonrisa. Claro. Pero no consideras que las versiones de ahora son como las versiones, las Ultimate, ¿no? O sea, no es que anulen a las otras versiones. O sea, si te ves, por ejemplo, tocando Ah. en algún momento la versión acústica, la otra versión, Sí. o piensas que ya. No, no, definitivamente sí. O sea, no pienso volver por lo menos a tocar la versión de qué pasó con tu sonrisa. O sea, sí, digamos, como estamos hablando con este tema de cómo va a sonar ahora en vivo y todo. O sea, si yo Ajá. llego a conseguir los instrumentos necesarios para poder tocar este EP en vivo como suena en el EP, o sea, yo creo que en un buen rato no voy a tocar qué pasó con tu sonrisa. Como una versión acústica, como lo que suena Ah, anteriormente, ¿no? caray. Ajá, ya. Pero sí, o sea, si se da la oportunidad, si puedo tocarla, qué sé yo, o si alguien me lo pide, porque de alguna forma también ha habido muchas personas que me han pedido canciones que yo me olvido y después como que le digo, no, ya fue, no me acuerdo, man. Entonces, si alguien me lo pide o si es que pasa que solo tengo la guitarra y tengo que tocar esa canción, no tengo ningún problema en volver a tocarla como era antes, ¿no? Pero sí me gustaría priorizar la nueva versión, digamos, de estas canciones. Sobre todo antes del viaje. Y que agarre vida, ¿no? Porque igual siempre en vivo le vas como que ajustando algunas cosas y termina una versión no exacta Ah, sí. al EP, pero sí con otra, ¿no? Sí, se va eso, desarrollando algo. Sí, definitivamente eso también es como... hay canciones que sí tengo que, digamos, grabadas y como están subidas en internet, no las toco definitivamente igual porque después se me ocurren otras ideas para la misma canción, pero yo no tengo cómo mostrarlas, entonces aprovecho el en vivo y le agrego esos detalles, tal vez, ¿no? Que son mínimos, de hecho, ¿no? Son mínimos, claro. Pero que están ahí, pues. Sí, la importancia de los conciertos. Sí. Hay algo bien curioso, que es que en el orden en el que están los temas en el EP, antes del viaje tiene dos apariciones. O sea, bueno, tiene una aparición previa. Ah, ya, o como sea, que ya... Sin contar el Montparnasse. Ah, como que ya salió antes, digamos. Claro, exacto. Ya, sí. Los Amigos que Perdí tiene dos apariciones previas. Ajá. ¿Y qué pasó con su sonrisa? Tiene tres. O sea, está de una forma escalonado la canción, el número de apariciones en otros proyectos, ¿no? Previos. ¿Qué paja que hayas investigado? es una curiosidad, es que, o sea, sí hay temas que se van apareciendo bastantes veces en todas estas seis producciones, pues, ¿no? Y nada, es un tema de números. Ya, bueno, volviendo de unas problemas técnicos y por hablar de números, ¿no? Cerrando ya lo del EP y viendo hacia lo que viene. O sea, este impedimento o este stand-by del segundo disco es principalmente por el tema de no poder ir a un estudio, por no grabar los temas como tal, o es un tema también de composición, que quizá la cuarentena como que es corta quizá este proceso creativo, ¿no? De inspiración y demás. Es un poco, sí, es, en verdad son los dos, básicamente, porque, o sea, yo estoy grabando en la casa de Adrián Soto, que es el guitarrista de Black Dog y Sartano, y él vive a 6 cuadras de mi jato, pero el problema es que, bueno, o sea, es una cuestión moral también, como que si salgo va a ser súper irresponsable para mí, para mi familia también y para las personas que están a mi alrededor. Capaz me contagio en el camino y la puta madre, porque uno nunca sabe, ¿no? Con esta huevada. Y bueno, y también, de hecho, por acá es un poco jodido salir porque sí hay policías en la calle, entonces medio que están pidiendo identificación. Yo vivo justo a la espalda de un Plaza Vea, entonces ahí la policía está como que amontonada, básicamente. Claro. Entonces, para ir a la jata de Adrián tengo que pasar por el Plaza Vea, entonces no puedo. Medio que me joden. Ya me jodieron ya por salir a comprar, me acuerdo. Bueno, eso y también el tema de inspiración, que bueno, al comienzo de esta cuarentena sí estaba como que, bueno, de hecho antes de la cuarentena ya estaba un poco bloqueado para terminar algunas canciones, y bueno, pasó esto y me bloqueé un poco más porque estaba un poco también pensando en otras cosas, incluidos esta cuarentena. Entonces, pero ahorita, después de sacar este EP, yo creo que estoy un poco más, ya un poco mejor como para escribir algunas cosas y hacer otras canciones. Porque incluso estoy pensando en reemplazar algunas canciones que pensaba que podían estar en este EP. Ah, mira. Entonces estoy viendo, sí, estoy viendo la posibilidad de hacer más canciones y ahí poder como que ver ya cuál va a entrar al final. Entonces, recién ahorita, digamos, estoy aprovechando eso. Claro. Y estos temas que de repente podrían quedar afuera, o sea, en realidad tienes temas que todavía no has publicado, que están como que guardaditos para en algún momento salir, o ahorita todo lo que podemos encontrar en la red es todo lo que has creado. No, no, sí, todo, o sea, sí tengo canciones guardadas que no he mostrado. Solo se le he pasado a amigos o a mi novia, cosas así. Pero, digamos, lo que... Pero sí hay algunas canciones del disco que sí he subido a Facebook, porque antes sí subía canciones, o sea, yo me he grabado tocando algunas canciones. Cosa que he hecho y hacía para... Y que seguiré haciendo tal vez. Para marcar qué día, o sea, para marcar qué día he publicado esa canción y en qué Ah, momento. Qué chévere. Y también para que se sepa que la canción es mía, manjas. Entonces, es un poco postureo también porque la gente le puede dar like, la puede ver, qué sé yo. Pero lo importante, más que eso, para mí es el tema de tener un registro, claro, ¿no? De esta canción existe, manjas. Claro, claro. Entonces, para no tener tampoco ningún problema legal en algún momento, cosas así. Porque, o sea, puede pasar como que con, por ejemplo, Amor en épocas del Mundial, que cuando yo estaba en Suerte Campeón la hice, pero la hice para mí. O sea, para el proyecto, para Bruno Bardo. Entonces, no sé, pues si hay en algún momento hay algún tipo de malentendido con el tema de la canción, porque ahorita obviamente la canción es de Suerte Campeón en plan de estar en el disco y todo eso, pero la canción es mía, digamos, ¿no? Entonces, si pasa algo, por ejemplo, es que obviamente no va a pasar, nada, yo tengo ahí como que el registro, ¿no? Digamos, yo subí esta canción en el 2017, 18 creo, y la tengo ahí, ¿no? Y el disco salió después, digamos. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, por ese tipo de cosas yo subo las canciones, o bueno, hace ya tiempo no subo, creo. Pero por ese tipo de razón subía las canciones. Entonces, la gran mayoría de canciones tal vez sí están en mi Facebook. Pero fácil hay dos, tres, fácil hay unas cinco que no me he grabado porque no he tenido un poco, como que no me gustan tanto como están quedando ahorita. Entonces, ahorita estoy tratando de arreglarlas, digamos. Como que tratando de darles la vuelta, ¿no? No la letra, porque la letra sí me gusta, pero la música, ¿no? La composición en sí. Pero sí, pero bueno, hay algunas que también como que no he grabado para nada. Que son estas cinco, bueno, y hay otras que sí he grabado también en Facebook, que son fácil, serán unas tres o cuatro, que sí van a estar en el EP. Ah, chévere. Entonces, sí, como que alterno, o sea, estoy como un poco por esos lados, digamos, sí he publicado, pero también tengo algunas que he guardado. Pero nada, como ya te dije, o sea, si ya, como ya he sacado otras dos canciones ahorita después de estos días que han pasado, y ya he sacado el EP que fue el jueves, más o menos. Ahora sí estoy como que pensando, bueno, tal vez hago más canciones y voy a escoger ahora sí cuál va a ir al final, ¿no? O sea, cuál será el setlist final. Pero sí pienso que deben ser 6 canciones, 10 canciones, 100 canciones, ni cagando. Pues. 10 canciones, entonces nada, esa cantidad creo que es la adecuada, claro. La ideal. Claro, sí. Claro. Y en cuanto a Blackton y Stardano, ahorita, o sea, sé que el disco está fresco, ¿no? Y de hecho creo que ha tenido muy pocas presentaciones en vivo, ¿no? Y sí es que ha tenido, porque la verdad es que los últimos meses sí han sido muy movidos en cuanto a todo. Y se sienten también muy lejanos a la vez. Sí. Pero ahorita están trabajando en algo, ahorita están como que todo en stand-by, ¿o...? Ahorita estamos trabajando el tema de... O sea, ahorita seguimos con el disco, ¿no? O sea, pensando en el disco... A pesar de que Andrés ya tiene otras canciones, ya tiene preparado otro disco y todo el tema, seguimos pensando en el disco porque, o sea, bueno, medio que sí nos ha cagado el tema esto de la cuarentena, pues, ¿no? Porque la idea era presentar el disco, o sea, este mes que viene nomás y moverlo y tratar Exacto, de tener más claro. Tocadas. Un poco como que nos ha jodido un poco ese tema porque, bueno, creo que ha pasado 3 semanas de que salió ese disco. Y bueno, la gente lo recibió muy bien, que eso ha sido lo lindo, pero de alguna forma, como ahorita la cantidad de gente que está subiendo canciones, aprovechando la cuarentena y todo, es como que nos jode un poco el tema de que también se pueda perder y dejar de lado el claro. disco, ¿no? Entonces, hemos tenido reuniones en estos días, en plan de videollamada, y buscando alguna forma de tratar de compensar el año que básicamente está perdido para nosotros, ¿no? Porque en temas de presentaciones en vivo y cosas así. Entonces, estamos viendo la forma de replantear una nueva, digamos, estrategia para poder hacer que la gente escuche el disco y que se pueda mover, ¿no? O sea, el disco igual va a estar moviéndose. Igual ahorita yo, o sea, yo manejo las cuentas de Black Tony. Entonces, veo las cifras de Spotify, por ejemplo. Y, o sea, puta, cada día sube un culo en Spotify, por lo Claro. menos. Entonces, bueno, el disco igual sigue fresco, obviamente. Han pasado 3 semanas, ¿no? Pero igual hay que prevenir porque igual, como te digo, como la red está tan saturada de tanta información ahorita y de tantos discos que tal vez van a salir o música nueva que van a querer sacar durante este tiempo, hay que ver una forma de hacer de que el disco siga ahí presente para la gente, ¿no? Claro. Y para más gente incluso que no la he escuchado. Sí, y además que quizá poniéndote a pensar un poquito en el futuro, cuando todo se restablezca, así es que se llegue a restablecer de alguna forma, porque yo creo que las vidas van a cambiar mucho después de todo esto. Las Sí. primeras semanas van a ser una locura porque, o sea, de hecho, todos quieren tener un concierto, todos quieren tocar, ¿no? Y si Sí, normalmente el obvio. dilema del fin de semana era siempre, ya, tengo que, quiero ir a ese concierto, pero me voy a perder este otro concierto. En algún momento va a ser algo bien doloroso porque las bandas que uno quiere ver o cuyo material quiere ver por primera vez en vivo no va a poder porque van a chocar muchas fechas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, se viene una Sí, época. bueno, sí, se viene una época bien jodida en ese tema. Porque claro, uno piensa, ah, voy a hacerlo en esta fecha cuando termine la cuarentena, ¿no? Pero capaz aparece otra fecha y otra fecha y otra fecha y así. Pero yo creo que ante ese tipo de cosas hay que tener prudencia nomás. O sea, esperarse y si no pasa en esa fecha, tipo estudiar, ¿no? Exacto. Estudiar también el campo como que. Ir tanteando hasta que ya hay un momento en el que todo esté más, digamos, restablecido, entre comillas, y la gente ya haya pasado por sus millones de conciertos y ahora sí podemos decir, ok, vamos a hacer esto sin ningún tipo de apuro, vamos a trabajarlo bien y qué sé yo, ¿no? O sea, la cuestión es tantear el terreno, Claro, digamos, no. hasta que todo se No ponga lanzarse a lo mejor. loco. Sí, no, no, sería un poco tonto, en verdad. Sería un poco tonto. Bueno. Bueno, creo que eso resume bastante y como que nos pone al tanto de lo, no solamente de todo lo que has estado trabajando en esas últimas semanas, sino que también en lo que más o menos podemos esperar para de tu parte y de parte de Black Tony Sardano también en el futuro, ¿no? Sí, de hecho sí, de hecho sí. Qué chévere conversarlo, en verdad, porque igual, como uno no sale, y sí, es una vaina. Pero, no, nada, de verdad, gracias, en verdad, tío, por tener esta conversa conmigo. No, a ti. Está de puta A ti madre. por compartirnos y por el tiempo también y la buena disposición a conversar. A pesar de que la red está un poco saturada, a pesar de que hoy, de hecho, hoy tienes un stream, ¿no? Bueno, esto saldrá en un par de días aproximadamente, pero hoy tienes un stream para el Sí, círculo de música. que posiblemente no salga. Por todo, es que como te digo, a las Ya. 9 es como que ya se satura la red y o 9, entre 9 o bueno, 8 o 10 de la noche, ya es como que todo se satura y yo posiblemente no pueda entrar a Instagram porque mi internet, puta, es una desgracia y ya sumándole el tema de que todo el mundo está en casa y está entrando a internet, ya pues, o sea, posiblemente no se vaya a dar, pero si se da, Claro. bueno, de puta O si madre. no, de repente la opción de audio de Facebook puede ser una salida. Pero también estuviste en un stream internacional, ¿no? Ah, sí, pues con Weird. Eso fue por YouTube. Weird es una cuenta mexicana. No sé si es un grupo de gente o solo un chico. Creo que es solo un chico que difunde música a través de su canal. Lo sigue un montón de gente, en verdad. Eso está bueno. Y nada, me escribió, me preguntó si. De hecho, yo no lo conocía tanto. O sea, sabía de, digamos, de Weird, de la página. Sí, sí la conocía, pero al pata este no. Pero me escribió a la página a mi cuenta de Instagram y me dijo si quería tocar ahí. Y yo dije, yo, de puta madre. Y me nada, me nos compartió, bueno, las personas que tocamos ese día la cuenta de YouTube y entramos ahí para tocar un toque. Fue media hora, fue un poco corto en verdad. Pero bueno, está bueno, o sea, igual el tráfico de YouTube es poco menor al de para cuentas así como nosotros, ¿no? O sea, que somos un poco más. Somos para un público un poco más reducido. La cuenta. O sea, el hacer en vivos en YouTube es un tráfico mucho menor al que puedes tener en Instagram, ¿no? Que puedes ver Claro. hasta ahí, básicamente. Pero nada, estuvo chévere, en verdad. Toqué con. Bueno, antes de mí tocó una chica que se llama Cometa Azul, creo. Que me gusta también lo que hace. Creo que también dibuja. Me parece que sí. Pueden seguirla, creo que sí, creo que. Sí. Y bueno, Poder Fantasma, que creo que es de Chile también, tocó mucho después. Pero nada, estuvo chévere. Está bueno eso que te inviten y te den las cuentas y puedas hackearlas por Claro, dentro, y que ¿no? puedo ver los mensajes y todo, en los comentarios. Toda la canción que no te Claro. gusta, ¿no? La música, ah, esta no. Claro. No, no, pero estuvo bueno, estuvo Sí, o chévere. sea, es chévere que haya muchas iniciativas de conciertos, de recitales, de alguna forma para mantener el contacto, ¿no? Que es quizás lo que. Sí. Yo a mí, o sea, a mí me encantaría, pero como no tienes ni idea que haya alguna forma en la que se pueda, digamos, o sea, hacer como una llamada en conjunto, digamos, por lo menos en Instagram, ¿no? Porque creo que solo puedes llamar a dos, puedes hacer como que una llamada a una persona y ya no puede entrar otra más, digamos. No pueden haber tres personas en un en vivo, digamos. Entonces me encantaría que eso haya en Instagram, ¿no? Sería increíble. Y que además, digamos, el audio esté sincronizado como para que cada uno toque un instrumento en su casa y si eres una banda, pucha, tocas y tienes una especie de concierto en vivo, ¿no? Sin tener que estar moviéndote de tu casa. Pero bueno, eso es casi. Es pesado. Creo que hay formas de hacer ese tipo de envíos, pero en Instagram creo que no. Claro, y hay otro. Sí, o sea, yo creo que ahorita los programadores deben estar con una chamba bien, bien intensa en cuanto a mejorar la sincronización de todas De las hecho, cosas. hay un montón de gente que se está quedando calva pensando en Sí. eso ahorita. Ojalá que salga, ojalá que salga, porque en realidad creo que va a ser muy necesario a nivel mundial. Sí, de verdad, ojalá. Porque, pucha, hay un montón de gente que tiene ganas de hacer eso. Yo tengo también ganas de tocar. Creo que, o sea, en lo particular, o sea, a mí como Bruno Barro me vacila el tema este de poder interactuar con la gente, pero a través de una pantalla, ¿sabes? Porque como me da un poco de ansiedad como que estar tocando en vivo solo y todo ese tema, que está lindo, está chévere, pero. Puta, o sea, este proyecto nació básicamente de solamente querer subir cosas a internet y que la gente se mueva en internet, Claro. man, ¿ya? Nada más. Entonces está bueno para mí esto. Pero no con el internet que tengo, que es una mierda. Sí. Pero cosas de la saturación de red. Sí, pues, una vaina, una vaina. Bueno, oye, muchas gracias otra vez. Creo que esto sirve mucho para darle otra revisada al EP. Siempre con la luz apagada y con los audífonos, con los mejores audífonos que tengan en su casa. Y bueno, si es que quieren escuchar, si todavía no han escuchado el EP, los enlaces están en la descripción del programa. Todavía está en YouTube y en Bandcamp. ¿Hay planes para que lo subas a Spotify o solamente se van a quedar en esas plataformas? Sí. Quiero que esté en Spotify. Ya está, digamos, aprobado para que esté en Spotify. Supuestamente sale este viernes, que creo que es ¿Ya? primero. Y nada, va a estar ahí para que la gente también pueda escucharlo por ahí. Y Mostra. eso. Y también poder mover un poco esa cuenta de Spotify que está más muerta que la puta madre. Sí, además que es muy cómodo para la gente, sobre todo ahorita con Instagram creo que es mucho más fácil que puedan reproducirlo a través de las historias, ¿no? Como que es más fácil, agiliza un poco la Sí, compartida. definitivamente. Definitivamente sí, porque, o sea, subirlo a YouTube es como no hay una opción para Exacto. compartir en historias y cosas así. Pero sí, es mucho mejor. Bueno, entonces esperamos el lanzamiento en Spotify y nada, estamos atentos a lo que pueda salir de repente algún otro demo, porque no sabemos cuándo va a durar esto. Y bueno. Sí, no, ya, si no me lanzo y a la mierda, saco todo así grabado desde mi celular. Ya está. Ya, dale. Oye, gracias y bueno, un abrazo y bueno, que todo esté bien por allá. Nada, gracias a ti. Bueno, esperemos que nos podamos ver y tomar una chela ahí por ahí Claro. pronto. Que se acomode todo rápido. Sí. Chévere. Gracias otra vez. Nos vemos. Chao, chao. Y eso fue Montparnasse a profundidad junto a Bruno Bardo, a quien agradezco muchísimo por su tiempo y la buena disposición también para contarnos todos esos detalles, no solamente del EP, sino que de todo lo que va a venir en los próximos meses y lo que podría suceder luego que toda esta cuarentena llegue eventualmente a su fin. Si no has escuchado aún este EP, ya está disponible en las principales plataformas digitales y te vamos a dejar los enlaces en la descripción del programa. No solamente los enlaces de dónde vas a poderlo escuchar, sino que también los enlaces a sus redes sociales para que estés muy al tanto de todas las novedades de Bruno Bardo de aquí en adelante. También debo agradecer a Kevin Enkoff, quien me apoyó en la musicalización del programa. De hecho, es gracias a él que este programa tiene un tema muy bacán de entrada y de salida también. Los enlaces a sus proyectos van a estar del mismo modo en la descripción de este episodio. Y bueno, ya para finalizar, te recuerdo que puedes revisar más del contenido que tenemos en nuestra web buque13.com. Y además puedes seguirnos en redes como @buque13 en Facebook, Twitter e Instagram. Cada semana estamos sacando un recopilado de nuevos lanzamientos, así que mantente atento a ese listado para que puedas chequear qué está saliendo, qué están produciendo nuestros artistas nacionales y también de algunos otros países. Y bueno, nada más, muchísimas gracias por llegar a esta parte del programa y ya nos estaremos encontrando en una próxima edición. Soy Gonzalo Rojas, nos vemos.